no debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. A veces las personas prefieren la primera versión de la canción que conocieron cuando jóvenes, es decir, prefieren la original. Pero no hay que cerrarse, porque hay intérpretes que le han dado nuevo impulso a esas viejas historias, como en este caso. Y al futuro tan incierto nos ha preocupado. Hoy en Una por Tres nos detenemos en una canción que muchos artistas se han sentido llamados a grabar y lo han hecho con singular suceso, hay que reconocerlo. Vamos a algunos ejemplos, pocos pero muy buenos. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Después de Franco Simone y la adaptación cumbia de Gilda, que puso el tema en la cima por años, recientemente otras voces refrescaron el tema paisaje. La de Elio Valdés, con su voz magistral. Abel Pintos, toda la dulzura de su voz. Y Karina, con su vocalización plenamente disfrutable. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Quiero recordar ahora, en el final, que la primera versión empezó a sonar en las radios hace muchas décadas, en la voz de Franco Simone, Francesco. Fue una interpretación muy romántica. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Y sin dudas, la responsable de que Paisaje se metiera en la preferencia de toda Latinoamérica fue la inolvidable Gilda. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una por Tres, un podcast de música que ofrece una canción por tres cantantes. Pueden escucharlo o verlo porque el contenido está pensado para todas las plataformas digitales. Hasta el próximo episodio y síganos en las redes sociales.